aparece. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde están los besos, aquella pasión? Testigo es mi Dios, ¿dónde estás, mi Dios? Yo no veo motivos, no hallo la razón. Yo no sé qué será si te vas o te cambia por otra mujer. Tú verás, basta ya de celar. Yo no quiero por nada perder el amor inmenso que siento por ti. Tan infinito que me hace vivir. El amor inmenso que siento por ti es tan infinito que me hace vivir. Tú no me has visto mirando lejos, tú no me has visto mirar la tarde. Ay, tú no me has visto mirando lejos, tú no me has visto mirar la tarde. No hay los motivos pa' que te pelees conmigo. Donde ocultas el amor, me causas tanto dolor. Donde ocultas el amor, me causas tanto dolor. Galleta, el sonido natural. Terminar sin ningún motivo, dejarnos de amar. Virgencita mía, tú por San José, mete ya tu mano por ese querer. Yo no sé qué será si te vas o te cambio por otra mujer. Tú verás, basta ya de celar. Yo no quiero por nada perder. Y si nos amamos, ¿por qué de sufrir? Cielo sin estrellas no puede existir. Y si nos amamos, ¿por qué de sufrir? Cielo sin estrellas no puede existir. Tú no has notado mi desconcierto, sin ti mi vida se desespera. Ay, tú no has notado mi desconcierto, sin ti mi vida se desespera. Y si él a ti te escogió, ¿por qué voy a defraudarte? Amor es pelearse a veces y esperar el reconcilio. ¿Acaso por Dios no entiendes que quiero estar bien contigo? ¿Acaso por Dios no entiendes que quiero estar bien contigo?